Columna. Ahora sí, como todos los días miércoles, tenemos el momento más profundo, más importante, más combativo, más clarificador de la semana, en el momento del diálogo y la conversación con Titina Romero desde Villa Yardino. Titina, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buen día. Ay, me parece mucho, ¿no le parece mucho, compadre? No es para menos, me parece que me quedé corto, mirá. No, por favor, por favor. ¿Cómo estás, Juan? Bien, Titina, bien, acá estamos. Bien, como siempre, firmes acá, continuándola, despertando todavía la esperanza. Sabemos que a pesar de las cosas que puedan estar pasando, a la larga la vida, el ambiente va a triunfar en todo esto. Si todos ponemos la voluntad de defender, seguramente que va a triunfar. No podemos dejar de ver y de mirar lo que está pasando en otros países con el recalentamiento global del planeta, y bueno, tenemos que tener cuidado. Yo te dije la otra de las oportunidades que me gustaría contar la historia, una historia que vivimos, que te juro que hoy estuve puesta en la computadora recordando y me emociona lo que vivimos. Así es, son historias que han marcado la historia de nuestro territorio. Y por eso es muy importante que nos las cuentes, vos que estuviste ahí en primera fila, en primera persona, viviéndola, y que hacen a la realidad que tenemos hoy acá en el Valle de Punilla. Creo que fue una de las luchas más importantes, me parece, de que yo conozco, esta de Onga Mira Despierta. Yo creo que fue una de las más importantes, de las luchas más intensas y más largas que yo personalmente tuve. Después, bueno, vino lo de Monsanto y todas esas cosas, pero esta, mira, yo estuve sacando de, porque en una oportunidad el fiscal Gómez me pidió que él estaba dando una cátedra en una universidad de Chile, y en esa universidad sacaban una revista, y le había interesado muchísimo la experiencia de Onga Mira. Entonces un día me llama y me dijo que me pusiera a escribir parte de esa historia. Me dijo, necesitas 12 hojas. Llegué a 20. Y te quedaste corta. Y ahora nos hemos encontrado con algunas compañeras viejas, compañeras de aquella época, y dijimos, qué interesante estaría empezar a escribir las anécdotas y la historia, ¿viste? Yo voy a empezar a contar, por ejemplo, una parte, hasta una partecita de lo que escribí, y voy a contarles, agregar que esto no está en lo que escribí, lo que voy a agregar, cómo conocimos esta historia, cómo llegué a enterarme de esto y qué pasó. Titina, hasta ese momento, perdón, antes de que empieces, hasta ese momento vos tenías activismo ambiental, habías participado en luchas, o esta fue tu primera lucha, tu lucha inaugural. Fue mi lucha inaugural acá en la zona. Nosotros vinimos, mira, el otro día, el 8, se cumplieron 23 años que compramos esta casa. Y nosotros con mi hijo, con mi hija, estuvimos en Buenos Aires luchando con el tema de los basurales. Entonces ahí empezamos a plantar árboles, a pedir el gobierno de Aníbal Ibarra en esa época nos fue dando la posibilidad de árboles, y fuimos plantando árboles en las veredas, en todos lados que se podía hacer esto. Esa fue, pero no fue esta lucha intensa así, esa fue, qué sé yo, otro tipo de trabajo, de lucha. El tema es que en ese tiempo Aníbal Ibarra nos daba mucha bolilla a los que estábamos en este tema ambiental. Yo no estaba tan metida como me pasó acá, viste, con el tema de Onga Mira. Creo que hasta me enfermé cuando me enteré que era la minería a cielo abierto. ¿Cómo fue que te enteraste, Titina? Mira, por eso, yo lo que quiero empezar a contar desde lo escrito y ahí les digo, paro acá y les cuento la experiencia. ¿Te parece? Bien, adelante. Ongamira Despierta es el grito de alerta de vecinos autoconvocados de Córdoba, Argentina, frente a la explotación minera metalífera a cielo abierto, contaminante y saqueante. El movimiento surgió en el año 2003, ante la amenaza de explotación del Valle de Ongamira, un lugar mágico y rico a nivel turístico y arqueológico. El diario La Voz del Interior, apenas despuntaba el mes de septiembre de ese año, informaba: vecinos denuncian que empresarios extranjeros se meten sin permiso a los campos y los sacan a los tiros. Gustavo Roca, dueño de un campo en la zona, asegura que los representantes de la empresa Red Mineral Corporation y Guy Gigondán, que ya les voy a contar quién es, y otro hombre de apellido Sanama, entraron a su terreno sin autorización y debió recurrir a la fuerza para sacarlo. La denuncia policial obra en la comisaría de Deanfune y adquiere mayor gravedad, ya que según Roca, los franceses estaban acompañados por el policía minero de Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba, Donaciano Martínez, y su hija Silvina. Existe una docena de denuncias mineras, de denuncias mineros de oro y plata, desde la zona de Copacabana, pasando por Ongamira, Cañada del Río Pinto, hasta Sarmiento. Esto en La Voz del Interior, del 1 de septiembre del 2003. Bueno, acá, cuando nos enteramos de esto, viste, hubo una movilización y se movilizó la gente, nos movilizamos, pero yo en realidad todavía no estaba consciente de lo que estaba por pasar. Y es como que, bueno, pasó esto, la cosa se paró, y quedó ahí. Pero resulta que después empezó a surgir otra vez el comentario, y ya con fuerza, de que iba a comenzar esto de la explotación minera. Y un día, esto no lo estoy leyendo, lo empiezo a contar, una chica que vivía ahí en Quebrada de Luna, era una abogada, nos comentaron que estaba dando una charla, que iba a dar una charla en una estancia. Hacía un frío, Juan, que no tenés idea. Entonces pasaron a unos amigos y dijeron, hay una charla, yo quiero escuchar, le dije. Le dije a Ernesto, mi esposo, ¿querés que vayamos hasta ahí? Yo quiero escuchar. Porque ya tenía más o menos un antecedente y una movida del 2003, viste, nos habíamos movilizado un poco, pero en realidad no sabíamos con certeza bien la cosa. El tema es que fuimos ese día ahí y estaba esta chica, que era una abogada, Marina Martínez Meijide, dando esta charla con un mapa gigante. Había mucha gente en ese lugar, estábamos bajo las galerías, así con todo el frío ahí afuera, y ella explicó todo esto, que era, yo me quise morir cuando me enteré realmente qué era lo que querían hacer. Bueno, volvimos y con este matrimonio amigo dijimos, algo tenemos que hacer, comencemos a reunir a la gente y empezar a hablarles, empezar a llamarla a esta chica Marina, que diera una charla en todos los lugares que pudiéramos armar. Entonces empezamos a hablar con los consejos deliberantes, tratando de que salgan ordenanzas para que no pudieran transitar por la ruta 38 con explosivos y con material para explotar una mina. Y fuimos armando de a poco los pueblos, y fue Capilla del Monte Despierta, la Cumbre Despierta, todo hasta Deanfune. Bueno, un día nos encontramos en el lugar donde iba a ser la primera explotación, en la Cañada de Río Pinto. Ahí iba a ser donde se iba a explotar la primera parte, digamos. Fuimos allá y después ya empezamos a sentir la presencia de policía, la presencia de gente que nos empezaba a sindicar como, viste, los terroristas, esto, lo otro, que no dejan. Y ese personaje que te dije, que Gigondán, era de acá de la cumbre. Era el tipo que hacía como un testeo, como una cosa, no sé qué aparato tenía, donde detectaba que había oro. Y ese era el que vendía el informe a la minera. O sea, ellos ya sabían que había oro ahí en Ongamira. Sí, ellos y ya la fiebre del oro había, es así. Que había en esa zona de por ahí, que había oro y que se podía explotar minerales. Bueno, esto se fue agrandando. En un principio éramos que íbamos a todas estas partes, que seguramente vos lo conocés, a Fernando el Tano. Sí, sí, claro. Sí, bueno, y Marta, la señora de Daniel Corbalán. Éramos los tres que íbamos en la camioneta armando todos los lugares. Íbamos armando. Y empezaban a moverse de esos nuevos lugares, empezaban a moverse, a armar más. Y empezamos a sumar muchísima gente. Las reuniones que podíamos hacer las hacíamos en una escuela en Capilla del Monte, y ahí fuimos armando, a tal punto que yo no sé cómo llegaron nuestros teléfonos, que en ese tiempo no había celulares, pero los teléfonos fijos de la casa a distintas personas. Y un día me llama una docente, la directora de una escuela, que estaban haciendo ya un testeo para hacer la explotación. Como hacen siempre, ¿no? Ellos se largan, empiezan, y si uno no se alerta, siguen, no piden permiso. Tal cual. Bueno, pasó esto. Nos fuimos con Ernesto, llamamos a dos compañeros, uno de acá, dos de acá, de Jardino, y uno de Capilla del Monte, y nos fuimos ahí a Salzacate. Justo la escuela estaba donde bajaban los mineros, para colmo teníamos la Ecoexpora en ese tiempo, estaba llena de carteles, no a la minería, bueno. El tema es que la maestra, la docente dijo, metan la camioneta adentro del patio de la escuela, porque bajan los mineros por acá y se la van a voltear, le van a hacer bolsa a la camioneta. Entonces, bueno, metimos la camioneta ahí, y empezamos a comentar, fuimos a la plaza con un megáfono, empezamos a llamar a la gente, empezamos a contarle qué era lo que les iba a pasar. Ya estaban los mineros trabajando ahí para hacer los cateos, viste, a ver a qué profundidad tenían. No había estudio de impacto ambiental, no había estudio de nada. Entonces armamos ahí en la plaza. El día siguiente, que fuimos, la semana siguiente, ya la policía nos corrió. Entonces hablamos con el cura nos prestó la casa parroquial, armamos ahí con la gente, les contamos. Ahí está un pueblo que se llama San Carlos Mina. La escuela que había en ese pueblo hablaba bien de la minería a cielo abierto. Tuvimos que hablar con los chicos. Fue durísimo, Juan, todo ese trayecto, ese tramo, y logramos que no siguieran avanzando con el cateo de esto. Entonces empezamos a hablar con abogados. Ahí lo frenaron, digamos, frenaron los cateos, y bueno, quedaba todo latente, algo había que hacer. Totalmente, algo había que hacer, y bueno, ahí se frenó esto, pero siguió avanzando, o sea, hasta cuando logramos sacar la ley, todo esto, vos no sabés la lucha que fue. Pero hay anécdotas que son muy, algunas divertidas. Viste que Woody Allen decía que el humor es tragedia más tiempo. Y realmente a veces cuando nos juntamos con algunos que todavía, viste, se acuerdan de todas esas movidas, nos reímos muchísimo de todo esto. Ahí en Capilla del Monte iban a entrar hasta las grutas, ¿viste? Cuando nos enteramos de eso, que estaban las camionetas, que nos avisaba la gente, ¿viste? Misma, le avisaba a algún compañero de capilla o del lugar que iba a pasar algo, y empezaban a llamarnos por teléfono a todos. Entonces nos llaman por teléfono de que iban a entrar las camionetas a Ongamira ya, ya directamente a Ongamira. Entonces había una remisería en una esquina, y ellos de esa remisería eran los que decían, avisaban, seguramente que alguno de nosotros habrá tenido, yo no, pero alguno habrá tenido algún celular de esos viejos, porque ahí es donde le comunicaron, mirá que ya están viniendo. Fuimos todos ahí, nos tiramos, estábamos escondidos detrás de las matas, de las cosas, y nos tiramos en la calle cuando vimos las camionetas. En la calle, todos acostados, viste, que no pudieran pasar. Como hacían después en el acampe de Monsanto. Claro, sí. Te digo, ¿pero vos te tiraste en la calle, Titina? Más vale, pero aparte, una de las cosas es que cuando estás con el grupo, que está con la misma pelea, con la misma lucha, no te da miedo. Ya cuando estaban tirada de panza en la calle, sí te agarra, ¿viste? Porque decís, puta, y estos desgraciados se les da por cruzar igual, y qué sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero bueno, así todos así, y bueno, después. Pero así se fue dando, y bueno, hay anécdotas increíbles con Schiaretti, por ejemplo, compañeros muy valientes, que hacía, por ejemplo, sabíamos y nos dividíamos, o sea, teníamos que reunirnos con Falo, era un el apellido de un secretario. Sí, sí, sí, Marcelo Falo, sí, sí. Exacto, bueno, con él nos reunimos en una escuela en Capilla del Monte. Otro grupo se iba al lugar donde iba a dar una charla, como es Schiaretti, y otro grupo se iba para otro lado, o sea que nos fuimos dividiendo. Después, a tal hora, decíamos, nos juntamos todos en tal parte para comentar lo que había pasado y que están todos bien, que no le haya pasado nada a nadie. Entonces nos juntábamos todos ahí, te juro que nos moríamos de tanto, de la risa de las cosas que hacían, porque por ejemplo, que Schiaretti estaba inaugurando no sé qué cosa acá en La Falda, ¿viste? En el donde se hace la fiesta del tango. Sí, en el anfiteatro. En el anfiteatro. Entonces, un compañero entra, que se llama Charlie, que le decimos Charlie, entra ahí y lo agarra del brazo. ¿Qué hace Juan? ¿Qué esto? Y los por supuesto los custodios lo quisieron sacar volando, y le decía, Juan, ¿te acordás que vos me invitaste? ¿No es cierto? Que uy, al tipo no le quedaba otra que decirle que sí. Y cuando lo vemos, un loco Charlie también, ¿qué querés? no se achica sacando, con nada. No, aparte lo iban sacando las patitas en el aire, ¿viste? Y cuando lo llevan de los brazos, lo sacan, y nosotros moríamos, porque este se animaba a todo. Otra vez vino Alicia Kirchner a La Falda para inaugurar no sé qué cuerno, y Charlie también se le pone al lado, la toma. ¡Hola, Alicia! ¿Te acordás que me invitaste? Claro, tal cual. No, y ella se creyó que era, este era el intendente. Ah, buenísima. Cuando acordaron, se dieron cuenta que quería morir. Un intendente. Entonces, loco, decía. Le alcanzó igual una nota a ella, se la dio en la mano, ¿viste? A la nota. O sea, anécdotas de ese tipo, montones. ¿Y cómo, Titina, cómo se logra, cómo se alcanza la aprobación de la ley que finalmente restringe la mega minería en Ongamira, en toda la provincia, y relaja un poco esa lucha? Mira, el tema fue intensísimo, el trabajo con la legislatura. Íbamos tratando, viste, incluso había una intendente una mujer ahí en Capilla del Monte que nos facilitaba una combi, ya después cuando ya no teníamos, ya viste, cuando habíamos gastado tanto dinero, no podíamos juntar un mango porque vivíamos en la lucha, vivíamos trabajando con esto, y habíamos juntado mucha documentación y fuimos acercándole a los legisladores, porque te digo la verdad, ellos votan algo y no saben qué, no tienen ni idea de lo que están votando, Juan. Y tuvimos que darles clases a los legisladores de lo que estaba pasando y lo que era esto. Para colmo, viste, fue una cosa muy así de golpe, muy qué sé yo, no estaba la gente informada. Nosotros tuvimos que hacer bastantes como cursos, fuimos capacitándonos, recopilando y ordenando, viste, toda la información que podíamos y que estaba a nuestro alcance. Íbamos y, bueno, teníamos, no me acuerdo en ese tiempo quiénes eran los legisladores, pero seguro que estaba, que la gente del FIT, que FIT hoy, viste, no sé cómo llamaban entonces, eran los que nos facilitaban la entrada. Entonces entrábamos, ponerle, qué sé yo, 10, 15 de nosotros. Y así cada vez, y nos turnábamos, nos íbamos turnando, quién iba a dar la charla, quién les iba a contar, quién iba a informar. Siempre iba Marina, o después se sumó María Cuesta, una abogada de Tras la Sierra. Tras la Sierra también estaba en esta lucha, y nosotros teníamos que ir a reunirnos a Tras la Sierra, o los de Tras la Sierra venían a reunirse con nosotros de este lado. Fue muy intenso, Juan, esto, y lo que teníamos era una capacidad de captación, por suerte, de cuando estaban, cuando había infiltrados. Ah, sí, también, nunca faltan. Nunca faltan. Y podíamos llegar. Yo me acuerdo cuando estábamos armando de Anfune, y nos había invitado, y habíamos hablado con un compañero, con una persona allá, un legislador, creo, no sé qué, o concejal, no sé qué era, y él nos armó en un cine. Y de golpe, estábamos los tres, Marta, el Tano y yo, viste, ahí, y sentados adelante para poderles informar a la gente qué era lo que se venía. Y de golpe vemos un tipo que venía y venía rodeado de personajes que lo cuidaban. Uy, dijimos, este es un político. Marta lo reconoció y mirá, era increíble esta mujer. Te juro que siempre iba con una bolsita, llevaba papeles, carpeta, de todo. Y el tipo viene y se sienta. Nosotros dijimos que éramos de una asamblea y que nosotros estábamos formando una asamblea, que quién era él. El tipo nos da el nombre y era un político de acá de Córdoba. Entonces, Marta saca el papel y tenía tantas acusaciones el tipo, salta, levanta un papel y lo empieza a leer. Yo no sé cómo sacaba, todo parecía maga. Y cómo es, y le empieza a leer y el tipo se levantó y se fue. Y sí, salen corriendo, ¿viste cómo es? Salen corriendo cuando se le da a conocer todas las matufias que tienen. Bueno, por supuesto que éramos cada vez más combatidos, Juan. Y cuando se iba a sacar la ley, era en ese tiempo, mira, siento vergüenza porque yo había estado apoyando la candidatura de juez, pero estuve poco tiempo. Bueno, cosas que pasan, Titina. Sí, pero cuando me di cuenta, viste, yo me corrí. Yo me dije, no, ni loca, sigo con esto. Pero ya me habían quedado los contactos de ellos, viste. Entonces nos enteramos cuando se iba a votar la ley de que había legisladores de juez que iban a votar en contra de la ley. Ah, mira qué bonito. Bueno, ya se iba perfilando. Sí, pero el tema es que eran como las 11 de la noche, Marina y otros compañeros que ya estaban en Córdoba me llaman por teléfono y me dicen, Titi, por favor, comunicate con juez, porque mirá que los legisladores de juez van a votar en contra de la ley y esto y lo otro. Bueno, entonces agarro y lo llamo por teléfono enojado me contesta, pero yo estoy viajando a Río Cuarto, que no sé, que tengo una reunión. Eran como las 11 de la noche. Yo le dije, a mí me importa un cuerno la reunión que usted tiene, porque es mucho más importante lo que yo le tengo que comunicar. Le estoy comunicando que si sus legisladores votan en contra de la ley, salimos a denunciarlo en todos los medios de comunicación. Y me dice, ¿usted me está amenazando? Y yo le dije, usted tómelo como quiera, doctor. Entonces... Bueno, ¿para qué están entonces si no? Así habría que tenerlos, Titina, muy bien. Bueno, el tema es que fuimos al otro día ya de tempranísimo a Córdoba, a la legislatura, éramos todos allá. Y la murga de Jardino estaba presente. ¿Quién? La murga. Sí, la murga nos acompañó siempre, y unos muñecos gigantes que llevaban, eran maravillosos, viste, todas esas movidas divinas que se hacían. ¿Y qué fecha fue que finalmente se aprueba la ley? El 8 de septiembre del 2008. Bien. Entonces, no, perdón, el 24 de septiembre, el día de la fiesta patronal de acá en Jardino. Bien. Nosotros estábamos en la legislatura. Empiezan a aparecer camiones, Juan, y empiezan a bajar gente con esos, viste que les ponen unos cascos, pero seguro que eran de cartón porque querían simular que eran todos de la minera, viste que estaban. Empiezan a bajar camiones, y empezaron a provocarnos. Tratamos de calmar a los más calentones de nuestro grupo. Tranquilos. Y en un momento, bueno, ya tuvimos que apartar, ¿viste? Y a la noche, cuando ya se estaba votando la ley, los iban a dejar entrar a ellos y a nosotros no. Entonces, bueno, por supuesto, ardía Troya allí. Al final terminaron por dejarnos entrar a nosotros y solamente dos representantes de la minera. Ah, sí. Mirá vos. Que querían escuchar todas las campanas. Las querían, claro, pero estaban más a favor de la campana de ellos. Bueno, cuando llegó la votación, fue unánime, en favor de la ley, los dos legisladores de juez se abstuvieron de votar. Ah, eso los habían comprado, algo tenía. Y mira, seguramente que pasa. Sí, yo lamentablemente no me acuerdo los apellidos, pero en todo lo que mandamos escrito, a esto que está escrito, están los nombres de ellos, no me acuerdo ahora. Pero, y acá tengo, y ese día estábamos fuera de la legislatura y yo estaba con una bandera gigante que estaba, viste, defendiendo a Ongamira, me acuerdo lo que decía la bandera, y se resulta que algún fotógrafo de alguna empresa, de alguna, qué sé yo, radio, revista o lo que sea, sacó esa foto. Y salió en una revista de un encuentro ambiental que hubo en Bolivia. Y algunos compañeros fueron a ese encuentro en Bolivia. Y resulta que estaba el fiscal Gómez también allá en ese encuentro, que había comprado la revista esa. Y un día me llama por teléfono y yo creí, me dijo que era el fiscal Gómez. Ah, porque con esto que pasó con juez, un cordobés que era juecista también, me llama por teléfono imitando la voz de juez. Me dijo, habla el doctor, ¿verdad? Y bueno, le pregunté qué era lo que necesitaba, y después me di cuenta que era una joda, ¿viste? Empezó a cagar de risa y que era una joda. Pero cuando me llama el fiscal Gómez, yo también creí que era el mismo que me estaba haciendo una joda. Y le dije una barbaridad que hasta el día de hoy se mata de risa. Y después que se aprobó la ley, ya fue como relajar, ¿no? Como ese momento en el que uno dice, bueno, ya está, ahora sí, tranqui. Eso fue, sí, de un principio. Pero ¿por qué te cuento esto del fiscal Gómez? Porque él se empezó a acercar a nosotros, se hizo amigo de nosotros, de mi familia, todo, que incluso viene para mi casa cuando vienen para acá, o nosotros vamos para aquel lado y vamos por ahí para la casa de ellos. Un día me llama por teléfono y me dijo, sentate en la computadora y buscate la persona de mayor confianza tuya y escuchen lo que les voy a decir. Corría peligro la ley de nuevo, Juan. Ah, sí. Y esto capaz que vos ya sabías, esto lo sabías, ¿no? Sí, sí, sí, que hubo un recurso, hubo intentos. Bueno, sí, ahí está. Bueno, después si querés en otro momento, porque ahora se te fue mucho tiempo, Juan, te voy a contar cómo se salvó la segunda vez la ley. Pero, Titina, lo que sería el Valle de Punilla hoy, si hubieran avanzado con esas mineras, ya hubieran pasado 13, 14 años de mega minería metalífera, ¿qué sería del Valle de Punilla, no? ¿Qué sería del Río Pinto? ¿Qué sería de Capilla, del Uritorco? ¿Qué sería de Punilla, mira, encima, si hubieran avanzado esas empresas? Pero encima que es una zona que es muy seco todo esto, semiárido y todo. ¿Te imaginas la poca agua que hay? Lo hubieran utilizado para la explotación de esa minera. Ese día que te digo que paramos esto en San Zacate, había gente, pobre gente, ¿no? Pobrecito, porque la escasez de trabajo y todo esto lo llevaba a defender esto. Ahí mismo una chica hasta se descompuso porque se ve que le subió mucho la presión, discutiendo con nosotros, que éramos 5 los que habíamos ido. Nos había preparado una mesa la maestra para que pudiéramos charlar, había puesto bancos para que la gente se juntara, y ahí fueron 2 personas que defendían a esto, porque el suegro de esta chica le alquilaba el campo y otro muchacho le pagaban 20 pesos por día para trabajar ahí haciendo en ese tiempo, viste, los agujeros para hacer el cateo. Le pagaban 20 pesos por día y no, perdón, 20 pesos por día. Y esta chica dijo que le alquilaba, el suegro le alquilaba el campo para esto, a la minera. Entonces, por supuesto, es la única entrada que tenían. Y todo esto se comprende y se entiende. Es una zona donde falta mucho, mucho trabajo. Y la gente, viste, no tenía realmente de qué vivir. Entonces defendían esto. Y la chica hasta se descompuso porque le subió mucho la presión del estado de violencia que le generaba toda la charla que nosotros estábamos dando. Y bueno, pero se logró parar eso. Quedaron los huecos, los agujeros ahí en el campo. Una historia de triunfo, un final feliz. Sí, un final feliz y el segundo final feliz, pero ojo que todavía no podemos descansar del todo, Juan. Y bueno, en otro momento les voy a contar de esta segunda etapa de defensa de esta ley y en manos de quién está. Bueno, esto hasta que no haya un cambio en la política, en el modelo de desarrollo, vamos a estar siempre ahí, al límite, ¿no? Esto ya se sabe. Y sí, pero te das cuenta la locura. Yo no entiendo el gobierno de acá de la provincia, la verdad, que ahora hablando de traer agua del río Paraná, el río Paraná no tiene agua. Sí, no tiene coherencia. Es un modelo, un gobierno que se tropieza con sus mismas afirmaciones. Han estado discursiando con traer agua del Paraná cuando estaban justificando el avance sobre el bosque nativo y ahora resulta que el Paraná no tiene agua. ¿Qué nos van a venir a decir? Yo no sé hasta dónde piensan llegar con este modelo, con esta idea tan loco. La verdad que el gobernador no sé en qué planeta vive. Y el ministro de Ambiente directamente debería ir preso a esta altura. Pero aparte te das cuenta, mira, nosotros cuando tuvimos que trabajar con la legislatura nos dimos cuenta que no tienen ni idea, no tienen ni idea, Juan. No conocen el campo, no vienen a los lugares donde se está originando todos estos problemas, no conocen nada. Las reuniones que hacíamos, las hacíamos en la escuelita de Ongamira, hay una escuelita ahí chiquita, y ahí nos reuníamos. Incluso se sumó gente del Banco Cooperativo, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, bueno, esa gente venía, algunas veces que nos reuníamos, venían a reunirse con nosotros y nos traían montonazos de folletos, de tonos, porque ya no teníamos con qué. bancar, porque todas las veces, Juan, de estas cosas, ¿quién pone el cuerpo? El bolsillo, y todos somos nosotros. Pero de cualquier manera, de esto no hay que dejar de estar en la calle, y vuelvo a hablarle a los jóvenes, porque el futuro es de ellos, el presente y el futuro es de ellos, y que si siguen con la locura de los políticos, que siguen con la idea de hacer la autovía, que y cosas así, viste, que se pueden, algunas se pueden parar y otras no, si no estamos en la calle. Tenemos que estar en la calle, es la única forma de parar esto. Te mando un gran abrazo, Titina. Otro para vos, Juancito. Gracias, como siempre. Seguiremos escribiendo el libro. Así pasaba Titina Romero desde Villa Yardino, narrando historias, contando la historia de la resistencia del pueblo de Punilla frente al avance de la mega minería en el cerro de Ongamira.